Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, vecinas y vecinos de Quintero. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa informativo municipal, el espacio que les mantiene al día con las principales noticias y avances de nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega hasta sus hogares gracias al valioso respaldo de nuestras radios colaboradoras: Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Agradecemos a los equipos de cada emisora y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan cada semana. A continuación, les presentamos los titulares de esta edición. Quintero solicita ser incorporado a la ley de royalty minero para compensar impactos de la actividad industrial. Quintero recibirá fondos para implementar proyectos de seguridad pública. Municipalidad de Quintero y COPEC retoman proyecto para nueva Feria Libre y de las Pulgas en Loncura. Consejo Municipal conoce el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Únete a la bicicletada por el medio ambiente que está preparando la municipalidad. Municipalidad de Quintero lanza plan de intervención barrial de limpieza para erradicar microbasurales. Comisión de Finanzas estudia solicitudes de subvenciones municipales. Quintero realizará actividades por el mes de la diversidad. Biblioteca Municipal de Quintero inicia receso por inventario anual. Estas noticias, efemérides, datos, música y mucho más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, sostuvo este jueves 5 de junio una importante reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, para solicitar que la comuna sea incorporada a los beneficios de la ley de royalty minero, en reconocimiento a los impactos ambientales y sociales derivados de las operaciones de Codelco Ventanas. El jefe comunal estuvo acompañado por su equipo asesor y el diputado Nelson Venegas, quienes plantearon que pese a convivir históricamente con actividades industriales vinculadas a la minería, Quintero no accede actualmente a los recursos del Fondo de Equidad Territorial de la Ley de Royalty Minero. Según la normativa vigente, la comuna no cumple con ciertos requisitos formales para la dependencia del Fondo Común Municipal, el percentil de ingresos propios, ni estar emplazada en una zona minera reconocida con actividad extractiva o de transformación como fundiciones o yacimientos. En este contexto, la ministra Williams destacó la validez de la solicitud. Por su parte, el alcalde Silva enfatizó la urgencia de corregir esta exclusión. Bueno, agradecemos esta preocupación que nos ha planteado desde el punto de vista de poder buscar todos los mecanismos necesarios para que los fondos de Comuna Minera del Royalty se distribuyan en los espacios territoriales en donde hay impacto de la industria minera. Y no cabe duda que Quintero es una comuna que tiene una historia, vamos a ser colaboradores en determinar los espacios en donde efectivamente se puedan cumplir los aspectos que están señalados en el reglamento de la ley de royalty, de manera que efectivamente estos recursos que hoy día están a lo largo de todo el país, están en 43 comunas mineras, también puedan llegar a otros espacios como es el caso de la comuna de Quintero. Agradezco al diputado Venega por esta intermediación y al alcalde Quintero, y esperamos efectivamente hacer buenos análisis. Esto es una decisión técnica y naturalmente nos basaremos en esos argumentos para poder buscar espacios de mayor incidencia en las comunas que tienen impactos mineros. Aquí no puede ser que nosotros estemos excluidos de ser una comuna minera como es Quintero. Por años que hemos estado con Codelco, antiguamente NAMI, hemos estado trabajando en esto, y no puede ser posible que nosotros hoy en día estemos afuera de ser una comuna minera y está con las externalidades que lo está dejando toda la minería e incluso los puertos de la comuna de Quintero. Nosotros tenemos una porción donde está emplazado en este momento Codelco Ventana. Sabemos, están los planos en el servicio de puestos internos y eso nosotros lo vamos a pelear. En la sesión número 14 de la Comisión de Régimen Interno se preaprobó el convenio de colaboración para ejecutar el segundo componente del programa del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, lo que fue ratificado en el Consejo Municipal celebrado el miércoles 4 de junio. Estos recursos, que llegarán a la comuna desde el Ministerio de Seguridad, ayudan a instalar mecanismos para la entrega de recursos técnicos, financieros e innovadores a la municipalidad, con el objetivo de fortalecer sus capacidades locales en materias propias de la seguridad pública y la prevención del delito desde las necesidades propias de la comuna. El concejal Gerardo Sandoval Ladrille, presidente de esta comisión, explicó que esto implica un aporte de 62 millones de pesos para desarrollar en la comuna uno o dos proyectos que mejoren la seguridad de Quintero. Esta es la minuta del Sistema Nacional de Seguridad Municipal implementado el año 2023 por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y estos son recursos en este convenio donde la Subsecretaría del Interior nos aporta, digámoslo así, 62 millones de pesos para que se desarrolle algún tipo de proyecto. O sea, así como en un solo proyecto se pueden ocupar esos 62 millones de pesos o se pueden dividir en dos proyectos. La cosa es mejorar de alguna manera e implementar mayor seguridad a nuestra comuna, y esto puede ser en lectores de patente, puede ser en cámaras y parlantes donde se esté constantemente monitoreando. Son una de las iniciativas que tenemos como concejales para la comuna. Con el firme propósito de reimpulsar el desarrollo económico local y mejorar la calidad de vida en la comuna, el alcalde Rolando Silva Fuentes sostuvo una importante reunión con altos ejecutivos de la empresa COPEC para retomar el proyecto de construcción de la nueva Feria Libre y de las Pulgas en Loncura. El futuro recinto estará ubicado en un terreno de 3.900 metros cuadrados, propiedad de COPEC, en la intersección de Avenida del Bosque con calle Estación. Esta superficie había sido intervenida inicialmente durante la pandemia, pero la alza en el costo de los materiales de construcción detuvo su avance. Hoy, gracias a nuevas gestiones lideradas por la autoridad comunal, el proyecto vuelve a tomar fuerza con fondos municipales. Al respecto de este tema, conversamos con el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien nos señaló que esta inversión cercana a los 1.500 millones de pesos considera una infraestructura moderna con 604 puestos y cerca de 400 estacionamientos, además de baños públicos que serán de administración municipal. Es una inversión casi de 1.500 millones que se va a invertir ahí. Es un trabajo que estamos haciendo con fondos municipales. Vamos a empezar a gestionar ya el tan anhelado proyecto. Por lo menos son 604 puestos que van a haber ahí. Van a haber casi 400 de estacionamiento. No es menos, son 4 hectáreas que están ahí. Y con administración municipal. Van a haber baños. Y ese proyecto ya lo vamos a empezar a hacer. El día de mañana ya vamos a conversar con toda la gente que está en la feria, que están trabajando ahí. Vamos a trabajar con los sindicatos, vamos a trabajar con la feria libre. Vamos a conversar con todos, cosa que este proyecto sea un proyecto ameno para todos, en el cual se mejore la calidad de vida para la comuna de Quintero y especialmente para la localidad de Los Curas, porque nosotros queremos un Quintero turístico, un Quintero limpio. La Comisión Municipal, integrada por profesionales de Sexplan, Medio Ambiente, Dideco y Emergencia Comunal, encargada de redactar el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, presentó el pasado martes 3 de junio a la Comisión número 3 de Medio Ambiente, que dirige el concejal Marco Bendaño, un borrador del programa con un diagnóstico y acciones a realizar. El plan, que fue trabajado con representantes de la sociedad civil organizada, constituye por ley una obligación de los municipios y busca que la autoridad junto a la comunidad contribuyan a una acción mitigadora al cambio climático. Esta propuesta, que se debe implementar entre los años 2025 a 2030, exige que se deben elegir 3 iniciativas clave de gran relevancia, tales como elaborar una estrategia de economía circular, el recambio a energía solar en los sistemas de los servicios sanitarios rurales de la comuna, el rescate de la memoria cultural de Quintero, un plan de ciclovías comunal y la habilitación o mejoramiento de albergues, entre otras ideas. Al final de la reunión, conversamos con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el concejal Marco Avendaño. Hoy día estuvimos escuchando al equipo completo que ha estado trabajando con lo que tiene que ver con el cambio climático a nivel mundial y lo que afecta y lo que ha estado afectando a nuestra comuna, obviamente. También viendo el tema de cómo nosotros como comuna, como autoridad, nos ponemos a la altura de lo que nos está exigiendo fuertemente el cambio climático. Escuchaba yo a la señora Lisset Lobo de hacer el alcance de que nosotros estamos siempre atrasados con lo que se está haciendo al respecto, y tiene razón, porque no tenemos la conciencia. Hablábamos de la cultura también. Yo apunté acá con una comuna que está ejecutando, eso es importante. Atención, vecinas y vecinos, únanse a la gran bicicletada por el medio ambiente. Este 22 de junio, el Departamento de Medio Ambiente te invita a una gran bicicletada familiar para celebrar nuestro planeta este 22 de junio a partir de las 9 de la mañana. Esto será en el borde costero y la partida es en el muelle de la Fach. La ruta será hasta la explanada de la empresa Copec y con el regreso al skatepark. La inscripción es entre las 9 y las 10 de la mañana. Habrá una charla de sensibilización de 10 a 10.30 am, una charla de prevención de 10.30 a 10.45, también habrán actividades de zumba de 10.45 a las 11 de la mañana. Y el inicio de la bicicletada comunal será a partir de las 11. Esta actividad cerrará aproximadamente entre las 12 y las 12.30 de este día. Para más información pueden escribir al correo medioambiente@muniquintero.cl o bien llamar al teléfono 32-2379-764. También pueden inscribirse en la aplicación Quintero Participa, www.quinteroparticipa.cl. Hola, el Departamento de Medio Ambiente les quiere hacer la siguiente invitación. Este 22 de junio a las 9 de la mañana estaremos realizando una bicicletada familiar por el medio ambiente. Reúnete con nosotros en el borde costero donde está el Muelle Fach. Realizaremos una ruta que va hasta la explanada de la empresa Copec y volveremos al skatepark. El objetivo de esta actividad es que podamos unir el cuidado del medio ambiente con la actividad física, así que te esperamos. Ven y participa. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Con el objetivo de recuperar espacios públicos, eliminar microbasurales y promover la conciencia ambiental en la comunidad, el alcalde Rolando Silva dio inicio al Plan de Intervención Barrial de Limpieza, una estrategia integral que contempla la instalación de bateas en todos los sectores de la comuna de Quintero. El lanzamiento del programa se realizó el pasado 27 de mayo en la localidad de Santa Adela, donde el alcalde destacó la importancia de esta medida tanto desde el punto de vista sanitario como urbanístico. Esta iniciativa, coordinada por la Oficina de Organizaciones Comunitarias de IDECO junto a la Delegación Rural y el Departamento de Aseo y Ornato, contempla un calendario rotativo de intervención por sectores que será informado y coordinado con juntas de vecinos y de adelanto para garantizar la participación activa de toda la comunidad. Hoy les vengo a informar que el servicio de las bateas, vamos a empezar a trabajar con las bateas que tenemos nosotros para el retiro de escombros y basura también. Y vamos a empezar a trabajar por todas las localidades rurales y también no solamente con bateas, vamos a ir a hacer una limpieza integral para que nuestra comuna y nuestras localidades estén limpias. Esperamos también de ustedes que los ayuden a mantener limpio y paralelamente vamos a estar trabajando en la localidad de Loncuras porque vamos a estar trabajando con todas las juntas de vecinos, juntas de adelanto también. Vamos a llevar equipos municipales para hacer una limpieza barrial en el sector y también vamos a estar acá en Quintero, así que los esperamos. Ayúdenos a limpiar Quintero, ayúdenos a recuperar Quintero, porque nosotros necesitamos una comuna turística. Diversas subvenciones fueron estudiadas el martes 3 de junio en la Comisión de Finanzas número 18, que está presidida por el concejal Mario González, quien manifestó al final de la reunión que este trámite se realiza a través de la Secretaría Municipal, lugar en el que se ingresan la solicitud junto a una serie de documentos requeridos de acuerdo a la normativa legal, ya que se trata de fondos públicos. Dijo también que es importante que sepan las organizaciones que estos fondos se solicitan a través de proyectos cuyos formularios se encuentran en la Secretaría Municipal. Hoy se desarrolló la Comisión número 18 de Finanzas, en la cual trabajamos el tema de las subvenciones. Son subvenciones que se entregan a diferentes organizaciones con un fin de ellos postular a un proyecto que se ve a través de nuestra Secretaría Municipal, en la cual nosotros accedimos a entregar diferentes fondos que son fiscales a diferentes actividades de estas organizaciones. Contarles que hoy vimos la subvención de la agrupación Quintero Big Man, Fundación Casa Museo Downing, Asociación de Asistentes de la Educación Quintero, Asociación de Asistentes de la Educación de la Ilustre Municipalidad de Quintero, también de la Asociación de Fútbol de Quintero y otras más que pidieron su plazo prerrogativo para la rendición. Importante que sepa la comunidad y que sepan también las organizaciones que este ítem de subvenciones tiene que ser modificado. No podemos estar entregando subvenciones todo el año a todas las organizaciones que presentan, por lo tanto lo canalizamos a través de un proyecto. Este proyecto está en la Secretaría Municipal, importante que se acerquen a conocer también cómo se formula este proyecto. Cuando son iniciativas que van acordes al municipio, nunca nos vamos a negar. Cuando son otro tipo de iniciativa, creo que merece ser trabajado en comisión y darle la importancia también que tiene cada una de las peticiones de los vecinos. En nuestra sección de efemérides, hoy día queremos recordar el día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas, que no son perjudiciales para ellos. Sin embargo, se considera niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. Las Naciones Unidas han declarado este día para tomar conciencia de este flagelo que afecta a los más vulnerables de la sociedad, los niños. Y en razón de este tema, el día de hoy queremos presentar la canción Un niño y mucho más, del grupo Negruras, que nos habla del trabajo infantil. Cierro los ojos para así imaginar que de este mundo hay un dueño, que los pequeños no tienen que trabajar, que un juguete es lo primero. Nunca paran de jugar, donde no existe el dinero, donde las risas no se paran de cruzar, donde no existen lamentos. Porque él es un niño en un mundo tan real, que no tiene hadas ni cuentos, solo palas nada más. Los ángeles no tienen que llorar la injusticia de este mundo. Porque él es un niño en un mundo tan real, que no tiene alas ni ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, producido por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Le invitamos a seguir revisando las noticias más relevantes de esta semana. La Municipalidad de Quintero invita a participar de las actividades que tiene la Oficina de Diversidad y Género durante el mes de junio. Al respecto de esta importante iniciativa, conversamos con el alcalde Rolando Silva y también con Dayana Cisternas, encargada de la Oficina de la Diversidad y Género. Hoy tenemos el primer hito del lanzamiento del Mes del Orgullo, organizado por el Programa de Género y Diversidad, y aquí junto con el equipo, con Dayana, con Juanito, incorporado recién al equipo municipal, y ellos van a dar la programación de este mes completito. Como dice nuestro alcalde, cerdo don Rolando Silva, estamos hoy día acá en la ilustre Municipalidad de Quintero dando este primer hito de lanzamiento de lo que es el calendario de actividades del Mes del Orgullo. Todo junio va a estar lleno de actividades de distintas áreas. Hoy día estamos acá con el Programa de Género y Diversidad, pero en compañía también del Programa de Seguridad, programas de salud, programas de como Mujeres Jefas de Hogar, ¿cierto? De programa de Cernamed. También tenemos a las chicas de salud, la matrona, todas presentes acá para contar un poco de lo que vamos a estar haciendo todo este mes. La primera semana va a ser básicamente estar entregando puntos de sensibilización, educación y visibilizando el tema de todo lo que es la comunidad LGBTIQA+. Hoy día estamos acá en el municipio, el viernes vamos a estar afuera en la plaza, donde los vamos a esperar a todos los vecinos y vecinas invitados hasta las 2 de la tarde. Atención, comunidad lectora, amigos de los libros. La Biblioteca Pública Municipal número 238, Mercedes Oporto Vera, informa que permanecerá cerrada entre el día 10 y el 19 de junio debido a la realización del inventario anual. Así que los invitamos a ponerse al día con sus libros y hacer la renovación o devolución antes de esta fecha. Un aviso muy importante, porque la Biblioteca Municipal va a cerrar sus puertas desde el 10 hasta el 19 de junio debido a la realización de un inventario. Así que se ruega a los usuarios ponerse al día con la renovación y la devolución de libros. Vecinos de Quintero rinden exámenes libres para completar su enseñanza media. El pasado jueves 5 de junio, un grupo de 40 vecinos y vecinas de Quintero dio un importante paso en su desarrollo personal y profesional al rendir los exámenes finales del Programa Municipal de Acompañamiento para la Nivelación de Estudios, iniciativa impulsada con fuerza por la gestión del alcalde Rolando Silva Fuentes. Este programa, que busca ofrecer una segunda oportunidad educativa a personas que por diversos motivos no pudieron completar su enseñanza media, se ha convertido en una herramienta clave para abrir nuevas puertas laborales en la comuna. Divididos en dos grupos, los participantes rindieron sus pruebas en dos establecimientos locales, el Liceo Politécnico de Quintero y el Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea. Durante todo el proceso, los estudiantes fueron acompañados y guiados por el coordinador del programa, Nicolás Bolívar, y por la encargada de la oficina de becas, Patricia Lillo. El respaldo constante del alcalde Rolando Silva ha sido fundamental para el éxito de este proyecto, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los quinteranos y facilitar el acceso a estudios formales y potenciar su empleabilidad. La oficina de movilización informa que a partir de este lunes 9 de junio, los buses hacia Viña del Mar y Valparaíso, que salen a las 6 de la mañana, cambiarán su punto de inicio. Desde ahora estarán estacionados en los andenes 2 y 3 del Terminal Municipal de Buses desde las 5:45 a.m. para facilitar el embarque. La hora de salida se mantiene a las 6 de la mañana con su recorrido habitual. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones cerramos la edición de esta semana del Informativo Municipal de Quintero. En nombre del equipo de prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente su sintonía, así como el constante apoyo de nuestras radios colaboradoras. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM, que cada semana hacen posible que este espacio llegue a sus hogares. Les dejamos cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos en una nueva edición la próxima semana con más noticias y avances del trabajo municipal en beneficio de toda nuestra comunidad. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.